acompañando a las madres, a las familias, a las niñas. Sigamos demandando por la historia, la memoria, el vientre y la sangre de las niñas, porque las niñas también las conmemoramos y las traemos en dignidad hasta esta plaza, a la plaza histórica de la Plaza de Mayo. Las madres también que han luchado contra la impunidad, contra el genocidio, contra la dictadura, para que su fuerza, su energía y su vitalidad siga acompañando la lucha, la resistencia también que en Guatemala se ha estado gestando y se ha estado levantando por la memoria, pero también por la denuncia, por la acción política y por la demanda de justicia. Muchas gracias, hermanas, compañeras, amigas de los diferentes territorios que se han unido esta tarde. Muchas gracias por esa posibilidad de sentir la indignación. Cuando tocan a una niña, también tocan los demás cuerpos de las mujeres en el mundo. Y por eso nos acuerpamos, nos solidarizamos, nos indignamos, pero también juntamos nuestra energía como vitalidad en este tiempo para seguir acuerpándonos, para seguir caminando y para seguir haciendo resistencia entre mujeres. Muchas gracias. Yo quisiera dejar aperturado si alguna hermana de la FOB quisiera compartir algún espacio, un momento, alguna palabra. Estamos intentando que quede grabado fotografías para enviar a Guatemala. Se les está haciendo llegar a las familias, a las niñas, a las sobrevivientes en Guatemala, para que ellas también escuchen la voz, vean fotografías y sientan cómo la indignación y la acción política y la denuncia y la demanda sigue caminando en el mundo. Muchas gracias. Los detenidos desaparecidos, presente. Los detenidos desaparecidos, presente. Los detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria siempre y venceremos. Hola, buenas tardes. Yo soy de la FOB, contando esta historia de las niñas que fueron quemadas. Le conté a mi niña que tiene 13 años y mandó esta carta para las niñas. Leo, aquellas pequeñas alegría de nuestro corazón fueron arrancados de nuestros brazos, siempre con una sonrisa demostrando valor, en la planta de su mano llevando una flor. Aquella flor, el significado de lo que entendimos, aquella madre que arrancaron a sus pequeñas, dejando un gran dolor. Por eso estamos todas aquí brindando de nuestra voz un apoyo del corazón, pero no te rendirás conmigo, junto lucharás. Aquella muerte te demostrará lo cuanto que debes luchar, ahora y siempre. Ponte de pie mirando hacia adelante, siguiendo el camino con aquellas heridas que el destino te marcó por ti, pequeña, que hoy está junto a Dios, sonriéndome y calmándome este dolor, mi pequeña del corazón. Fuerza para ti, mamá, no te rendís por nada del mundo, pues desde el cielo tu pequeña te cuidará. Soy Yolanda y te quiero compartir estas simples palabras, espero que te guste. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy más que nada, por ahí esto fue algo medio improviso, agarrar el micrófono, pero más que nada decir y esto, acompañar y encarnarnos esta lucha, exigiendo justicia por todas las niñas que fueron calcinadas. Responsabilizamos al Estado, exigimos justicia, acompañamos su lucha y juntas hasta la victoria. ¡Arriba las que luchan! Melique, Melique. Así será y así será. Muchas gracias. Y nosotros también, como el pueblo kurdo, acompañamos la lucha de todas las mujeres, niños y pueblos que luchan contra la colonización y también contra los estados-naciones que oprimen los pueblos. Somos también un pueblo que tenemos presos políticos, pero hoy casi 3.000 niños también en Turquía, en las cárceles. para los estados, para las dictaduras, no es muy importante si son los niños, mujeres, hombres. Alguien que lucha para su dignidad, alguien que luchan, los que luchan para su existencia, claro que van a detener esos pueblos. Y estamos, queremos llevar el saludo de los niños, hijas y hijos del fuego y del sol desde Kurdistán. Una solidaridad, un saludo a los niños y a los que están luchando hoy para la justicia en Guatemala. Muchas gracias. Hermanas y hermanos, agradecer este acuerpamiento, como dice Lorena, que también lo estamos haciendo en Bolivia. En Bolivia también hemos protestado frente al Estado porque entendemos que las niñas que han sido quemadas por el Estado son las hijas del pueblo, son las niñas del pueblo empobrecido por un sistema patriarcal capitalista, son niñas que están más allá de las fronteras, son cuerpos que han pasado más allá de las fronteras. Y en Bolivia también estamos exigiendo desde Bolivia, desde las organizaciones justicia. Porque también las guaguas del pueblo en Bolivia y en América Latina, en Abiyala, están institucionalizadas. Porque el sistema las lleva a las instituciones para mantener la explotación, para quitarnos a nuestras guaguas, para mantener el sistema de opresión, para mantener la trata, el tráfico, las violaciones. Después de que las niñas han sido quemadas en Guatemala, en Bolivia han habido 3 amotinamientos en hogares también. Y están exigiendo de las organizaciones y de los del gobierno mismo que construyamos otra forma de entender el espacio donde pueden vivir las guaguas que han quedado sin sus mamás, sin sus papás, o que no tienen un espacio para estar. Cuando hablamos del vivir bien, no puede ser el vivir bien para quienes están en la comunidad o en la familia. Tiene que ser también para esas niñas y esos niños que han sido paridos en un país en el que tenemos que hacernos responsables. Así que nosotras también vamos a seguir recordando y acuerpando este duelo político, como dice Lorena, desde nuestro territorio, porque las niñas de Guatemala son las hijas del pueblo, porque son nuestras hijas y porque tenemos responsabilidad. Bueno, yo estoy así muy conmovida por estar en este, con toda esta lucha, con toda esta juntucha de mujeres, además generacionalmente, ¿no ve? Para que sepan que no están solas las hermanas acá, las hermanas en Guatemala, es todo un tema muy grande para nosotros y cada vez somos más, eso es lo más importante. Somos más tejidos, más organizaciones, más mujeres que nos estamos articulando para desmontar este sistema que desde hace muchísimos años nos está arruinando la vida. Yo he venido a decir que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Como ejemplo, ahí está, Banzer General, en el 97 en Bolivia, presidente pudo llegar, como la gente que por él fue a votar. Tortura que llevó a la locura, la muerte con el tiro en la frente, desaparecidos con el paradero, nunca esclarecido, llanto y horror que causaron tanto dolor. En tu clase de historia te hablaron de no perder la memoria, tu profe de esto te habló, creo que no. Que tu memoria no pierda la verdad de la historia, que tu memoria no pierda la verdad de la historia. Aquí siempre vamos a seguir, pues las nuevas generaciones y nuestros hijos, nuestras hijas, vamos a seguir luchando para que la verdad siempre aparezca. Y así como ha pasado aquí en Argentina, ha pasado en Bolivia, en Chile, en varios países. Y esta violencia también se va transformando porque luego de pronto no es la dictadura como en ese entonces, pero igual, las personas que estorbamos, aquellas que no encajamos en este sistema, aquellas que somos sacadas de nuestras familias y que vamos a esos albergues, pues es muy dura la realidad para nosotros. Lo que ha pasado en Guatemala ha sido muy, muy duro, y principalmente para aquellas personas que ya somos madres y sabemos ese dolor. Así que mucha fuerza a las hermanas aquí, yo les tengo así un cariño, para nosotros son muy importantes cada una de las luchas, cada una de las compañeras, cada uno de los tejidos. Así que vamos siempre con la lucha, compañeras. Gracias.